el suicidio del pato Donald. Todo empezó cuando estaba en mi computadora hablando con mis amigos por el chat. Cuando uno de ellos dice: oigan chicos, ¿ya vieron un video llamado El suicidio del pato Donald? Dicen que es el video más perturbador que se ha visto, ¿quién se atreve a verlo? El nombre me llamó la atención y decidí arriesgarme a ver el video. Busqué El suicidio del pato Donald y me apareció un enlace que decía: ¿te atreves a verlo? El suicidio del pato Donald. Di clic al enlace sin miedo, luego la pantalla se puso oscura y solo aparecía el título, el video y la X para salirme de la página. Agarré el mouse un poco nerviosa y le di a reproducir. Empezó como una de esas tomas de video viejas, 3, 2, 1 y comenzó el video. Empezaba con el pato Donald silbando y caminando por la acera, cuando de repente ve a la pata Daisy con un pato musculoso que le besaba la mano al despedirse de ella. El pato Donald se quedó viendo boquiabierto al pato musculoso cuando caminaba de regreso. Después de que el pato musculoso pasó por al lado del pato Donald, este se puso furioso, se enrojeció e incluso sus ojos cambiaron de color, pensando que la pata Daisy lo engañaba con ese fortachón. Pasó varios días despierto, tenía ojeras y estaba sucio, luego hizo cara de reacción y dijo: voy a deshacerme de ese pato que trata de robarse a mi novia, o creo que eso fue lo que dijo porque no entendí bien. Luego cogió un bolso y metió una navaja y una bolsa de basura, salió de su casa con el bolso y una patineta bajo su brazo. El pato Donald se detuvo justamente donde había visto al pato musculoso y luego lo vio salir de la casa de la pata Daisy. El pato Donald lo siguió hasta su casa y entró por una ventana sin que el pato musculoso se diera cuenta. Cuando el pato músculo está volteado, el pato Donald lo apuñala por la espalda con la navaja y lo asesina, luego lo metió en la bolsa de basura y cuando nadie lo veía lo llevó a un hondo pozo, lo monta en la patineta y lo tira. Poco tiempo después encontraron el cuerpo del pato musculoso. El pato Donald le confesó a la pata Daisy que él había sido el asesino, la pata Daisy le dice que no lo quiere volver a ver jamás. El pato Donald amarra a la pata Daisy y la lleva hasta la estación de trenes, allí la tira a los rieles al momento en el que se aproxima el tren, de sus ojos salen algunas lágrimas rojas y dice lo siento y se tira a los rieles al momento en el que el tren los mata a los dos. Todo se llena de sangre, luego aparece el lazo de la pata Daisy todo lleno de sangre. Después de eso suena un grito de una mujer y ahí se acaba. Perturbada me salí de la página y me acosté a dormir. Rato después me desperté porque escuché un ruido, cuando levanto mi cabeza el video del suicidio del pato Donald se estaba reproduciendo, salí corriendo asustada a apagar la computadora pero no se apagaba así que desconecté la PC y se apagó pero seguía sonando, me asusté y salí corriendo al cuarto de mis padres. Cuando entraron a mi habitación la computadora estaba apagada, luego de que se fueron a acostar de nuevo, yo me acosté y unos segundos después escuché la risa del pato Donald. Desde ese momento dejé de sentir curiosidad por ese tipo de cosas.